no a la deriva, no estamos a la deriva, por suerte, pero sí, nuestros compañerites, bueno, por diversas razones no han podido estar en este programa, así que estamos así una dupla, un mano a mano con la Gaby. Con por suerte tenemos un par de Gabis y una invitada, por suerte, que vino acá a acompañarnos y a contarnos sobre algunas cuestiones, una compañera de Antena Negra, que más adelante nos va a estar contando un poco sobre el proyecto de esta TV comunitaria y sobre esta nueva... este nuevo campo, este nuevo camino que está llevando Antena Negra, que los lleva hoy día a estar en la TV digital, ahí ocupando un espacio. Hola, Gabis. Hola, bueno. Vale, ¿cómo estás? Sí, estamos, bueno, en Antena Negra, es un canal de TV comunitaria que funciona desde 2007, que funciona desde ese momento con una señal de aire, ocupando el canal 4. Sí. Desde el Puente Porredón, allá en sus comienzos, y hoy en día, el 24 de marzo, decidimos lanzar una nueva señal, esta vez en TV digital, ocupando una señal que es el canal 20, por sí, donde pueden sintonizarnos, y también nos pueden sintonizar por en internet. Bien, y bueno, te paro por acá, así no nos adelantas. Páreme. Tanto de principio. Vamos a ir a retener, tenemos que retener al público un claro, ratito, así que dejamos como que tenemos... es el plato fuerte lo que claro, nos vas a contar. Tenemos que generar ahí intriga, así que vamos a ir a escuchar un tema musical, así para relajarnos, para empezar este jueves por la noche, y luego volvemos y desarrollamos un poco más la entrevista. Bien. Que tenía no era más que sí. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Radio Semilla FM 106.5. Estamos cansados de que nos cuenten una realidad ajena. Que nos digan cómo pensar, sentir y hacer. No queremos quedarnos encerrados en nuestras casas. Por eso salimos a la calle. Salimos a la calle. Nos organizamos. Recuperamos lo que es nuestro. Tomamos la palabra. Ocupamos el espacio para que nuestra voz se escuche. Para que nuestra voz se escuche. Para mostrar nuestras historias. Nuestros barrios. Nuestros trabajos. Nuestros proyectos. Nuestra cultura. Antena Negra TV. Antena Negra TV. Comunicando la construcción de un mundo nuevo. El mundo nuevo que construiremos será por medio del poder popular, derrocando el capitalismo, el patriarcado. Construiremos un mundo socialista, libertario, diversidad cultural. Antena Negra TV no se vende ni se compra. Bases y condiciones para participar en www.antenanegratv.com.ar. Bueno, hemos vuelto. Estábamos escuchando un audio de Antena Negra del 2009... Sí, recordamos para los que nos toman recién, Antena Negra es una TV comunitaria, un colectivo de comunicación que funciona desde el 2007, funciona dentro de un espacio recuperado donde también habitan otros colectivos, ha pasado por diversas etapas, actualmente ha realizado un relanzamiento y venía ocupando el Canal 4, ¿sí? De TV analógica, de aire, que no sabemos qué carajo es, pero ahora se lo vamos a preguntar a Male. Y hoy día están ocupando la señal 20 de televisión digital. Bueno, Male, queremos que nos cuentes un poco cuáles son las diferencias y las similitudes del proyecto Antena en sus inicios y el proyecto actual. En realidad podríamos decir como que es una continuidad lo que está pasando ahora, ¿no? Del lanzamiento de la señal digital, o sea, Antena empieza con la idea de ocupar como parte de su acción, de su lucha, como herramienta de lucha, ocupar el aire, así como ocupamos el aire de las radios, ocupar el aire de las televisoras también, que son otra pata de la comunicación y que se ven tomadas por los medios hegemónicos todo el tiempo y que también nosotros como el pueblo en lucha tenemos que tomar. Totalmente. Entonces empiezan sus comienzos tomando el canal 4 de TV analógica, que es esa que poníamos la antenita para agarrar los canales de aire que tenemos, y hoy en día hacemos lo mismo, nada más que recuperando las nuevas tecnologías también para lo que son los medios comunitarios, lo cual para nosotros es todo un hecho político, ¿no? Porque las tecnologías se van renovando y las leyes también, pero no se van igualando. Entonces, todo esto que queda tan lejos para los medios comunitarios, nuestra idea es un poco, mediante esta lucha, acercarlo. Entonces, es la misma acción de haber ocupado el canal de aire, se hace ahora ocupando el canal digital. ¿Y cuál es la diferencia entre ellas, digamos? ¿Qué es la televisión digital? En sí son las formas en las cuales se transmiten. Hoy en día, no sé, supongo que tal vez muchos escucharon, al menos así al pasar, lo que es la TDA, que digamos son las nuevas tecnologías que se están instalando en el país para la transmisión de televisión, que va por otros medios y que por la cual se sintoniza a través de la antena digital. Bien. Que bueno, el gobierno nacional en algunos casos ha repartido en algunos lugares, en otros no y demás. Pero básicamente es eso. Bien. Es otra forma. Bueno, y respecto, vos hablabas de la cuestión legal, digamos. ¿Cómo es la situación de la legalidad de los medios de televisión comunitaria? ¿Y cuál es la postura del colectivo Antena Negra ante esta situación? Bueno, la situación es bastante compleja porque teniendo en cuenta que hace ya unos años se puso en práctica supuestamente una ley de medios que iba a proponerse repartir lo que es el espectro radioeléctrico para todos los medios de comunicación, que el espectro es, digamos, así como tenemos territorios donde hay tierra, casas y demás, el espectro sería el lugar donde nos posicionamos los medios, ¿no? Bueno, esta ley, en parte por no haber nunca generado el plan técnico, que sería el que efectivamente daría ese orden a quién sería adjudicado cada pedacito del espectro, sí. Tiene un montón de otras fallas que están destinadas a seguir fomentando a los grandes negocios y no a los medios comunitarios en este caso. Particularmente, ya pasados todos estos años de puesta la ley en marcha, no se han llamado a licitaciones, recién ahora se están por llamar a licitaciones, pero con cuestiones como que para vos pedir la licitación, para poder sí. tener un medio en términos legales, tenés que pedir un pliego que sale muchísimo dinero, al cual obviamente los medios comunitarios no accedemos porque venimos de otro lugar, porque no tenemos fines de lucro. Y bueno, entonces ya desde ese punto hay una traba muy clara a los que queremos construir de otra forma la comunicación. Tal cual. Y bueno, el relanzamiento fue este 24 de marzo, ¿sí? ¿Por qué eligieron esta fecha tan particular, tan especial para...? Bueno, era un poco tomar el 24 de marzo no solo como una jornada reivindicativa de aquello que pasó y de aquellos que lucharon en ese momento, sino también como una jornada de lucha. Claro. Fue una ocupación de un lugar, de un espacio en el aire, y en ese sentido para nosotros fue un día de lucha y de acción política muy concreto, y a su vez invitamos a un montón de compañeros de diferentes frentes de lucha que venían de la marcha y vinieron al canal a contar su forma, sus ideales y la forma de compartir la lucha, también para dar cuenta de eso, de lo que es el 24 de marzo hoy en día, y que no solo se quede allá atrás en el recuerdo, sino en lo que podemos hacer hoy con todos esos ideales. Sin dudas. Tuvieron invitados en este relanzamiento. ¿Quiénes fueron los invitados? ¿Por qué los eligieron a ellos? Tuvimos 11 invitados, creo que solo dos faltaron. Bueno, la idea fue un poco en este lanzamiento de esta nueva señal invitar a un montón de gente, de un montón de otra que nos falta invitar, ¿no? Sí. Que forma parte de lo que es el campo popular, que forma parte de las personas y los movimientos que nosotros nos encontramos en el día a día en la lucha, ¿no? En diferentes momentos, con diferentes discusiones de por medio, ¿no? Pero que al fin y al cabo nos encontramos luchando. Y que bueno, en esta jornada tan particular que es el 24 de marzo, nos parecía importante abrir Antena Negra, el canal, como una herramienta a todas estas organizaciones y ponerla a disposición de esa manera, poniéndonos todos juntos en el aire. Bien, ¿quiénes fueron los que participaron? Bueno, nosotros para el programa este de lanzamiento habíamos armado tres especies de paneles. Sí. El primero tuvo que ver más directamente con la lucha de derechos humanos, y estuvieron Claudia Corol de Pañuelos en Rebeldía, sí, un poco más por la cuestión de género, que ya tiene mucho trabajo en eso, y Alfred, que es un compañero que está trabajando con pueblos originarios, particularmente con los COM. Entonces fue bueno discutir un poco cómo están esos ámbitos hoy en día en este contexto. Después hubo un panel en el cual invitamos a un compañero de medios comunitarios que también está dentro de Antena y está dentro de DTL, que fue un colectivo que impulsó Antena muchísimo, al cual le agradecemos también, que fue Martín Sande. También estuvo perdón, me trabé. No pasa nada. Un compañero del FOL. Estuvo también Lucía Conde de Compadres del Horizonte, representando al ENECA, el Encuentro Nacional de Espacios Culturales Autónomos. Sí. Y estuvo Murúa en representación de Lanta Emner. Sí. Y después en el último panel estuvieron Castillo por el Frente Electoral de la Izquierda. Estuvo Tomás Eliashev por el CTP, y estuvo una compañera de Bandera Negra de secundarios acompañándonos. No, una diversidad de voces bastante interesante para los debates, ¿no? Está bueno también eso, como no centrarnos en un solo enfoque, sino poder entender que la cosa es bien amplia, ¿no? Sí, y que también justamente los medios creo que tenemos que servir para eso, para dar ese lugar de discusión y que esas discusiones se amplíen en muchas voces. Entonces fue como un poco la idea de invitar toda esta amplitud de este arco tan... Bien, ¿quiénes pueden hacer un programa en Antena Negra? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, ¿qué condiciones tenemos que reunir para poder hacer un formulario programa? En el cual usted tiene que poner qué edad tiene, qué... No, en realidad la idea es abrir antena a todas las organizaciones que necesiten generar su propia comunicación. Todavía obviamente estamos como armándonos de lo que implica generar ese espacio y socializarlo completamente, pero la idea es un poco acercarse a antena con la propuesta, si tienen una propuesta de canal o de producción, o sea, sí, todos los compañeros que tengan colectivos audiovisuales o mismo canales que quieran retransmitir programa o material. Bien. A través de antena, estamos abiertos a eso, o sea, por ahora hay que acercarse al canal o mandar un mail y presentar propuestas y ahí dialogamos y vemos cómo le hacemos. Perfecto, buenísimo. O sea, va a venir un Radio Semilla TV. No, mentira. Bueno, ¿cuáles son los contenidos que vienen como proyectando en esta instancia, digamos, para hacer la transmisión? Entiendo que es 24 horas, ¿o? Sí, la transmisión es 24 horas. En este momento tenemos más que nada, como bueno, mantener, ustedes en radio lo sabrán, uh-huh, mantener un vivo 24 horas es casi imposible. Sí. Ni siquiera los canales hegemónicos lo hacen, tienen repeticiones, uh-huh, de cosas, ¿no? Pero nuestra idea por el momento es tener una programación principalmente de enlatados, tanto de materiales compañeros, de películas y demás. Y de a poquito con esto, con compañeros que vayan queriendo generar contenido particular para antena, ir modificando esa grilla para que haya vivos y que haya enlatados y demás, pero por ahora está muy en transformación la grilla, tal cual, así que no podría decirte mucho más. No, pero está bien, la idea, estamos en construcción ahí de un noticiero que sea propio del canal y bueno, viendo ahí cómo lo hacemos. Bueno, como último, así como para cerrar, los proyectos a corto mediano plazo de antena, cómo la vienen viendo, cómo la vienen pensando esta situación. Por ahora es la idea es que el canal, sí, el nombre antena, antena como posibilidad, sí, llega a todos los lugares que podamos, que todo el mundo se entere que está antena, que está dispuesto a hacer una herramienta. Entonces, bueno, la idea es eso, que todos los que podamos nos enteremos de su existencia. Y de a poquito, esto, ir generando realmente comunicación alternativa y popular y comunitaria dentro del propio canal. Así que, bueno, es eso. Buenísimo. Bueno, Male, te agradecemos muchísimo que hayas venido a contarnos, a participar de acá de Flor de Semilla. El espacio está más que abierto para que difundan lo que tengan ganas. Y bueno, seguimos en contacto y en vínculo para, bueno, nuevos encuentros, nuevas actividades. Sí, le agradecemos a los Semillas que fueron también el 24 ahí a nuestro lanzamiento. Claro que sí. Bueno. Pero bueno, muchas gracias, Gabis. Y nosotros nos vamos a escuchar un poquito de música entonces ahora. Corran del sol.

la lluvia ajena. Juan Gelman. Radio Semilla 106.5. Escúchanos por www.radiosemilla.com.ar. Bien, hemos vuelto entonces, estamos en un nuevo bloque de Flor de Semilla. Acabamos de escuchar un audio, como bien lo decía hacia el final, de Juan Gelman, Bajo la lluvia ajena, es de Notas al pie de una derrota, fue escrito en Roma en mayo de 1980. Este audio lo hemos extraído de una página, América Profunda, es un colectivo que intenta recuperar un poco las voces de Latinoamérica desde un montón de lugares, digamos, y bueno, lo hemos extraído de ahí. La voz de quien narraba este texto es de Ricardo Veiga y la música seca de Paulo Freire del disco Violeiros do Brasil. Bueno, teníamos ganas de compartirlo porque bueno, tiene mucha relación, íntima relación con el 24 de marzo, lo que significa esta fecha para nosotros aquí en estos pagos, en este país. Bueno, estuvimos los medios comunitarios marchando junto a un montón de otras organizaciones del campo popular hacia Plaza de Mayo este 24. Así es. Como todos los 24 ahí presentes. Tal cual, como todos los 24. También teníamos ganas de remarcar, si bien este no es un programa informativo, digamos, o que desarrolle generalmente lo que es noticias de contrainformación y demás, nos parecía muy importante remarcar que este 24 de marzo, Día de la Memoria, ¿sí? Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en la Ruta 81, allí en Formosa, en Ingeniero Juárez, unos 150 manifestantes de la comunidad Wichí fueron reprimidos por la policía, ¿sí? Por las fuerzas policiales, dispararon en forma indiscriminada, balas de goma, hubieron heridos con graves lesiones. Así que bueno, nos parece muy importante remarcar esto, ¿sí? Algo que nos viene sucediendo, ya nos ha pasado otros 24 de marzo que han habido represiones. Recordemos lo que pasó con la Sala Alberdi, ¿sí? Hace unos 2 años atrás, uh-huh. Que en el mismísimo momento en el que estábamos la mayoría de las organizaciones y colectivos marchando hacia Plaza de Mayo, se estaba llevando a cabo una fuerte, una brutal represión sobre los compañeros que estaban ahí bancando la toma y autogestión de la Sala Alberdi. Y por si no fuera poco, nos hemos enterado hace unos instantes nada más que actualmente, en estos mismos momentos, están reprimiendo nuevamente en Formosa, ¿sí? No tenemos exactitud de si hay heridos y demás, pero nos han pasado esta información que nos parece como primordial difundir, y también convocarlos a que se acerquen a la CAMPE que existe hoy día en Avenida de Mayo y 9 de Julio, llevado a cabo por comunidades Wichí y comunidades COM de allá del norte, digamos, porque la idea es llevar a cabo alguna medida de fuerza para visibilizar lo que está pasando, ¿sí? Para que esto no quede solamente en los medios comunitarios que lo difunden, sino que la gente, la comunidad pueda enterarse de lo que está allí sucediendo, teniendo en cuenta que los medios hegemónicos, los medios masivos, no están sacando estas problemáticas, estas situaciones. Así que bueno, los invitamos a que se acerquen a la CAMPE, ¿sí? Y bueno, de alguna manera participen y apoyen esta lucha. Bueno, lo que vamos a hacer ahora entonces, vamos a ir a escuchar un tema, ¿sí? De

Ahora vamos a ir a una sección nueva que estamos inaugurando el día de la fecha acá en este Así programa. Es. Igualmente contémosle a la gente que nos está escuchando que dejamos de ser Gabis. Ay, sí, dejamos de ser Gabis. Tenemos un invitado, así como decir invitado, tampoco, pero teníamos un oyente que se ha acercado a la radio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le dimos tanta pena, parece que... Un invitado que se invita solo. Buena, eso es lo que queremos, que la gente se invite sola, que venga, que no hay que preguntar, pase. Buenas noches, Flores Semilla, toda la gente que está escuchando. Bueno, hola. Buenas noches. Ramita. Yo soy Rama. Estaba escuchando, vi que eran pocos y no puedo venir los jueves por lo general, pero pude, así que dije, bueno, me mando. Bueno. Bien, bien ahí. Qué sorpresa para los que nos están escuchando que se encontraron con esta voz. Sí. Vos de los martes. Vos de los martes, ¿no? Claro. Sí. Programa Trabajadores. Paso el chivo. 19:30 horas con nuestras conductoras estrellas. Las trabajadoras. Tremendas conductoras estrellas. Y sí. Tremendo programa también, ¿eh? Hay que escucharlo los martes. Bueno, estábamos diciendo que vamos a inaugurar una sección nueva. ¿Eso es cierto? Sí, pintó. Pintó, así como quien no quiere la cosa. Sí. Nos parecía que estaba bueno que haya un rinconcito acá para escuchar algunas cosas que escribe la gente. Sí. Y poder compartirlas con la idea también de que, bueno, este sea un espacio que se abra para que todos los que quieran traernos algún texto, venir, grabarlo, leerlo en vivo con alguna cortina linda, lo pueda hacer. Así que obviamente está abierto el espacio. Todavía no tiene nombre, si se les ocurre uno, es bienvenido. Pero bueno, ya pronto tendremos material acá para compartir, probablemente de vecinos, vecinas del barrio. Ya Julia tiene su sí. poesía que tenemos pendiente ahí de grabar sobre IMPA. Sí. Así que ya la estaremos escuchando en esta sección. Pero para hoy, ¿qué tenemos? Bueno, hoy vamos a escuchar un cuento. Se llama El corazón delator. Es de Edgar Allan Poe. Sí, es un cuento que salió por primera vez publicado en 1843. Después, bueno, en otras ediciones en años posteriores. La voz que nos va a narrar es Alberto Leiseca, ¿sí? Es este escritor argentino que nos estuvo acompañando hace unos años en una sección que se llamaba Cuentos de Terror, en un canal que no vamos a mencionar, pero muchos lo conocerán, así que lo vamos a escuchar. ¿Qué? Sí, soy nervioso. Eso es cierto. Soy nervioso, terriblemente nervioso. Eso lo admito. Pero no loco. Loco, no. Y lo voy a probar. Van a ver ustedes, por mi relato, que no es el relato de un loco, todo lo contrario. Quieren saber por qué lo maté al viejo. Sí, nervios. Muy nervioso. Yo no tenía nada contra él. Era un buen hombre. Yo trabajaba para él, pero no loco. Vivía en su propia casa. Siempre lo respeté. Era un buen hombre. Yo lo quería al viejo. Yo lo quería, pero su ojo. Su ojo. Celeste. Cubierto por una película córnea. Era horroroso ese ojo. Pero no tenía nada contra él. Era un buen hombre. Yo lo quería al viejo. Ustedes no saben lo que es no poder dormir por las noches, porque ese ojo falsamente ciego del viejo era un ojo que lo veía todo, a mí me transformaba en cosa. No me dejaba dormir, no me dejaba descansar, no podía descansar por las noches. Ese ojo de buitre, por supuesto, nada contra el viejo. El viejo nunca supo que a mí me pasaban estas cosas. Sí, nervios.

somos. ¡Qué cobarde! ¡Qué mierda sos! Estás en deuda, nunca me perdones. Y este es el duda. El ideal es fragmentado, sucesivo y duplicado. Son mis errores voluntarios que me esperan. Radio Semilla 106.5. Escúchanos por www.radiosemilla.com.ar. Hemos vuelto entonces, último bloque de Flor de Semilla. Estuvimos escuchando Tentación, el tema que escuchamos recién, de una banda amiga, Ad Monitor, banda amiga de acá de la comunidad semillera. Y bueno, vamos a ir entonces a contar un poquito la agenda, ¿sí?, de estos días que se vienen. ¿Qué tenemos para hacer? cama. Bueno, yo... tenemos... Me quedé un poco aterrado con eso de ley seca. ¿Hay ley seca? No. No, ley seca no hay. No, por suerte, por suerte. Bueno, el sábado a las 16 horas tenemos en la Plaza Vieni, en la Prida y Mitre, esto está en Villa Martelli, un festival por las plazas. A partir de las 4 de la tarde, radio abierta, talleres para chicos, espectáculo de circo, música en vivo, mates, buena onda y mucha gente que se quiera acercar, tambores, grupos de teatro, etc. Esto es porque en esta plaza en la que funciona la Feria Justa están queriendo poner un destacamento de policía, sí, si no me equivoco. Sí. Así que acompañamos a los compañeros difundiendo y el que pueda acercarse los invitamos. Repito, Plaza Vieni en la Prida y Mitre, Villa Martelli. Bien, buenísimo. Para el día de mañana, viernes, mañana es viernes, ¿verdad? ¿Es sí, cierto esto? Así es. Mañana viernes, desde las 19 horas, se va a estar llevando a cabo la olla de las resistencias y rebeldías contra el capitalismo. Una olla sin brasero, pero con fuego, con música, con palabras. Es la primera parte del Festival Mundial de las Resistencias y Rebeldías contra el Capitalismo. Se va a estar proyectando una peli, ¿sí?, sobre Kurdistán, sobre la lucha que vienen llevando a cabo los compañeros de Kurdistán. Así que, bueno, todos más que invitados a acercarse. Pueden llevar algo para compartir, desde bebidas hasta legumbres. Cocinadas. Cocinadas, por supuesto. Para aportar al guisito, entonces, comunitario. Mañana, viernes, desde las 19 horas, en... Corrientes y Aníbal Troilo, ¿sí? Sí, ahí nomás de Corrientes y Ángel Gallardo. Exacto, ahí nomás. Ahí ¿qué más? Yo vuelvo al sábado, obviamente, porque el sábado se viene la gira. Se sale fuerte. Empieza mañana en realidad. Y ahí empieza sigue. Mañana, empezó ya ayer. Bueno. Bueno, tenemos el sábado festival en el barrio para todos los vecinos de Almagro, San Cristóbal, Parque Patricio. Se pueden correr un poquito a Boedo. En San Juan y Massa va a haber un festival en la calle. Lo organiza La Minga, que es una casa cultural que se inauguró hace un añito más o menos, de unos compañeros. Y bueno, va a haber juegos para chicos, los musiqueros, Santiago Arias y Sebastián Castro, ensamble de música, murga la que se viene, tambores y cumbia con los chicharrones. Además, va a haber juego de mesa luego de la noche y un montón de cosas. Así que se quiera acercar, San Juan y Massa. Festival Minguero en la calle para todos. Bueno, buenísimo entonces. El mismo sábado 28 de marzo, desde las 17 horas, se inaugura el Centro Cultural Vicente Citolema, en la esquina Trelles y Tres Arroyos. Va a haber, bueno, una caravana cultural, murales en vivo, proyecciones, poesía, números artísticos, talleres para niños y niñas, música, bandas, comida para compartir, un montón de cosas. Así que pueden acercarse desde las 17 horas entonces en Trelles y Tres Arroyos. ¿Qué muy más? Muy bien, tenemos el sábado nuevamente y va a ser duro ir a todos los lugares. Tenemos en Esnaola 3780, esquina Cabrera, Esnaola y Cabrera, en San Justo. Tenemos el Corso de la Resistencia, organizado por los compañeros de Asociación por los Derechos Humanos La Matanza. APDH. Sí. APDH. APDH La Matanza. Siglas que vos. Bueno. Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Ah, eso, exactamente, gracias. Siempre lo mismo. Y va a estar la Murga Matamufa, ahí, buena. Las 3M, presente. Meta Negra y Semifusa, Furia de Carnaval y Murga Tercer Cargo. Cuatro murgas ahí bien combativas para escuchar y para compartir una jornada de resistencia. Haciéndole el aguante a los compañeros de la PDH, entonces. Bien ahí. Exactamente. Bueno, ¿qué otras cosas tenemos? Tengo algo para el domingo, para seguir. Bien, después del sábado, dale, está bueno. Dale, ya estamos. Le dedico este evento a José, que seguramente nos está escuchando, porque es una feria autogestiva como a él le gustan. Feria Ecológica de Productores. Agroecológica, me corrijo. La Feria Agroecológica de Productores Independientes y Autogestiva vuelve a realizarse en Bernal, en el espacio del Centro Cultural Pampero, con productos orgánicos directo de los productores. Panificados orgánicos y repostería integral, huevos directos de la granja, verduras frescas, mermeladas y escabeches, pastas caseras frescas, plantas nativas, aromáticas, ornamentales, medicinales y de huerta, productos de limpieza naturales, de todo. De todo. También va a haber una charla y debate sobre autogestión a las 19. Pero bueno, la feria arranca a las 16. Ya pueden estar por ahí a esa hora. Y además va a ser todos los domingos. en el Centro Cultural Pampero, repito, Vieites y Otamendi, Bernal de 16 a 20. También pueden buscar el Facebook de la Feria Esferia Agroecológica de Productores. Muy bien, muy bueno. Bueno, ¿qué más? ¿Hay algo más? Sí, ya. Después hay cositas, pero que falta un poquito, pero ya les podemos ir comentando. Sí. Como por ejemplo, una jornada que va a estar organizando acá nuestros vecinos del espacio de salud de IMPA, que están acá en la planta baja ellos, así que no tienen que recorrer tanto para alcanzarlos. Acá en la puerta de IMPA, que eran 10-42-90. La famosa puerta blanca. Ajá, exacto. Se preguntan qué hay ahí. Bueno, los compañeros del espacio de salud que están organizando una jornada para trabajar sobre la alimentación. Así que, bueno, los que quieran participar están tratando de organizar primero la jornada y pensarla entre todos el 18 de abril a las 2 y para poder hacerla un poquito más adelante, pero ahí ya empezar a ver cuáles son los temas que más interesan o que más ganas hay de charlar o de debatir. Así que eligen este tema porque entienden el comer como esa obligación diaria que nos convoca a todos y a todas. Así que están todos y todas invitados a charlar sobre el tema. Qué lindo, qué bien. Bueno, y como algo último para ir cerrando entonces nuestra agenda, este domingo se va a estar realizando en todo el país una marcha en protesta por las más de 40.000 hectáreas incendiadas de nuestros bosques patagónicos. Sí, es una marcha en coordinación, en diferentes provincias se va a estar realizando. Acá en Buenos Aires se va a hacer una actividad en la Plaza de Mayo a partir de las 15 horas, así que bueno, todos ahí haciendo el aguante. Y bueno, vamos cerrando entonces el programa del día, de la fecha. Ya tenés la agenda, no esperes a que te quemen, por favor. Y si vas a quemar, que sea algo interesante. No vamos a andar quemando a próceres en nuestra historia. O pobre los arbolitos, vamos a quemar un arbolito lindo para la primavera. Un consejo para y José Luis, quiero mandar un mensaje a José Luis, que estás escuchando, a vos que estás ahí. Te quiero hacer una cosa. Mañana te espero en Chepibe. Y después cuando salgamos vamos para la olla de Corrientes Troilo a ver las mujeres del Monte Ararat. La mujer del Monte Ararat. Así que, José, lo te veo mañana, ¿eh? No me falles. Encima me acaba, o sea, este sujeto que está acá locutando con nosotras me dijo que vino a ver a José Luis. Ni siquiera es que vino porque nos escuchó solas acá. Bueno, pero y me dijo, hubiese dicho antes que lo podíamos echar perfectamente del estudio. No, pero necesitábamos que alguien diga la agenda, ¿viste? Entonces ya lo dejamos acá. Me están difamando como el gobierno difamó a Correpi. Y no me gusta, ¿eh? No me gusta. Bueno. Te agradecemos. Igual nos creímos esto de que nos habías escuchado solas acá. La verdad, sí. Me voy a quedar con eso. Me voy a quedar con eso porque doloroso. Era lo que había alegrado mi noche, la verdad. No, aguante ustedes que hacen el aguante y que van a estar acá los jueves. Lo vamos a estar escuchando desde Parque Patricios con familia. Así que vamos a comunicarnos cibernéticamente. Claro, nos pueden mandar mensajitos. Podemos hacer una comunicación telefónica, ¿por qué no? Bueno. Se invita a Radio Semilla. Bueno, entonces nos vamos a despedir por el nos día despedimos. De la fecha. Exacto. Hasta el próximo jueves. Banzai. Sin 5 centímetros. radiosemilla.com.ar